me voy. Eres luz. Hola, hola, muy buenas noches a todos y a todas. Y como siempre arranco este programa, Duendes en la Noche. ¿Qué pasa cuando los duendes en la noche y el silencio? Cuando el silencio se apodera de la noche y se hace cómplice de nuestras vidas, salen los duendes. Y los duendes que traen alegrías, sorpresas, tristezas, sonrisas. Todo depende del estado de ánimo de ustedes y todo depende de lo que yo diga. Así que gracias por estar del otro lado. Quien les habla, Eduardo. Hoy con la conducción técnica del amigo Mati. La extrañamos a Daniela, pero se perdió los chocolatines, Daniela. Yo ya cumplí. No vino, se lo está comiendo Mati, saboreando los chocolatines de Bon Valerie Bon, arte y dulzura. Sigamos con la cortina, Mati. Un ratito, dale. Vamos a cambiar la dinámica, porque a veces después me olvido de los auspiciantes. Agradecer a Bon Valerie Bon, Arte y Dulzura, Alfajores Artesanales, 2664-733-664. Agradecer a la cervecería, Fábrica de Cerveza Artesanal, Avenida del Sol 515, teléfono 473-102. Es primero en cerveza, en calidad, en prestigio. Y unas delicatessen para acompañar esas birras que no tienen nombre, no tienen desperdicio. Quintana, indumentaria masculina de calidad, selección y precio. Calidad y variedad en todas las prendas. Becerra 529, 475, 472. Un saludo enorme al amigo Hugo, que está siempre al pie del cañón. Rusty Deportes, Becerra 441, 2664, 203501. Empresa netamente familiar que está comprometida para ofrecer para los entrenamientos y las actividades deportivas de todos nosotros, los deportistas, ya sea aficionados o profesionales. Ellos tienen amplia gama de productos para cubrir todas las necesidades. Becerra 441 2664 420 3501. Indumentaria Nicole. Ropa formal e informal para toda la familia. Johnson y Becerra, tradicional esquina de nuestra Villa de Merlo. 2665-110-212. Helados Morango, también les agradezco que nos están acompañando. Helados artesanales y sabores únicos, ¿eh? Avenida del Sol 579. Teléfono 2664-588855. Delivery. Y lo más importante, tiene un lugar hermoso, una cafetería, para que los grandes y los chicos también puedan disfrutar, porque tienen una mini salita de juegos para que los chicos se diviertan y dejen tranquilo a los papis. Es la verdad que los productos de Morango son ampliamente reconocidos. Gracias a todos los que nos acompañan. Y siempre los brazos abiertos para nuevos auspiciantes. Sigamos con la cortina, Mati. De sol, trajiste a mí tu juventud cuando me voy. No me quiero olvidar de mi segunda casa, Bar La Terminal. La mejor atención, precio, calidad y, por supuesto, la sonrisa de Emiliano, el titular, que va sin cargo. La semana que viene posiblemente venga Raquel Rebor, que es la mami de Emiliano, y nos cuente un poquito todo lo que ocurrió el fin de semana con la visita que tuvo, del tema que ella habló en su momento de los ovnis. Así que la esperamos con los brazos abiertos la semana que viene y le mandamos un saludo grande. Hoy estuvo en el dentista y hay que recomponerse, así que hay que descansar. Gracias, amigo Julián. Manda una foto con el dial de la 103.3, Identidad Comunitaria, su radio. Así que hoy lo vi trabajando muy mucho atrás del mostrador, ¿eh? Así que mañana pasaré a cobrar el auspicio. Un beso grande para vos y toda tu hermosa familia. Y hoy va a ser un programa muy especial. Como todos los programas, dije, ¿de qué puedo hablar el próximo programa? El programa anterior, por razones de salud, no pude hacerlo. Ya me recompuse, estoy un poco mejor, pero pido la disculpa del caso, por supuesto. Dice, ¿de qué voy a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Porque uno se levanta a la mañana y dice, hoy voy a hablar de tal cosa, a tal otra, y después empiezan a cambiar las cosas. Estamos en un país tan cambiante, situaciones tan cambiantes, pero dije, quiero ser nostálgico. Y no hay nada más lindo que la nostalgia. Para mí, no sé para usted, Matías asiente. Con tal que le siga trayendo chocolatines, él dice todo que sí. Hoy vamos a ir a recordar a aquellos que tenemos algunos años de más de lo que quisiéramos tener, algunas publicidades. En este caso son publicidades que fueron una marca, un hito en la historia de la publicidad argentina. Y quiero comenzar la primera, quiero que escuchen la primera, y después les voy a contar un poquito quién es. Tuve el gusto, bueno, después les cuento, vamos. Al chocolate Águila lo conocí de chico, en aquellas fiestas con chocolate caliente, ¿se acuerda? Y después vinieron las tortas con chocolate. ¡Mamita! ¡Qué tortas! En mi adolescencia, ya me compraba mis propias tabletas de chocolate Águila y andaba poniendo chocolate por todos lados. Así un día descubrí el submarino. Y más tarde las mousse, los panqueques, los bombones, y hoy me vuelve loco la fondue de chocolate. ¿La probó? Sí, señora. El chocolate Águila me hace sentir bien desde hace muchísimo tiempo. Desde que era así de chiquitito. Chocolate Águila, el nombre del chocolate. ¿Recuerdan una propaganda que marcó una época en la televisión? A pesar de, estoy hablando esa voz tan inconfundible, era el Moreno de Chocolate Águila, Rigoberto Díaz de Armas, que antes que, digamos, presentador o locutor o como quieran llamarlo, fue un gran músico cuya carrera se desarrolló dentro del circuito de espectáculos de variedades, la década del 70 y la década del 80. Yo tuve el placer de compartir con él en Avenida La Croce al 600, en Avenida La Croce, ahí en Belgrano. Él sabía ir a tocar a un pub, uno de los primeros pubs que hubo en esa zona, y él sabía ir a tocar el piano. Un pianista excepcional, un manejo del público, una sonrisa terriblemente encantadora y terriblemente contagiosa. Y después que terminaba, bueno, hacíamos madrugada charlando. Realmente era un placer. Y Quiro se especializó fundamentalmente en el piano, instrumento con el que acompañaba todos los actos de comedia y música en vivo. Y su estilo estaba muy ligado a algo que en ese momento fue novedoso, el entretenimiento popular. Fue uno de los primeros lugares donde se habló de café concert. También formó parte de elencos en la televisión, elencos con figuras centrales, con Sofovich y con Porcel. Y ahora les voy a hacer escuchar que hay un solo de piano de él y se va a escuchar la voz de fondo de Sofovich. ¡Vamos! Cantar. ¿Recuerdan? ¿Qué época de la televisión? Como músico de origen cubano, Rigoberto aportó su impronta en géneros caribeños y tropicales que tenían una gran demanda en los escenarios porteños de esa época. Acá me acota una oyente, gracias Marta, fue en el año 82 el comercial. Marcó una tendencia, marcó algo tan bonito, aparte de una sonrisa encantadora, y el remate, cuando él saca la foto, yo era así de chiquitito, era rubio de rulos. No, realmente fue algo espectacular. La vía de comunicación de este programa, 2664-003011, y mi celular, que está siempre disponible por WhatsApp, 2656-4063-78. Así que es lindo recordar, por lo menos a mí me gusta recordar. Hay cosas que son feas, pero también las tengo que recordar, son parte de la memoria. Y si no tenemos memoria, no podemos funcionar como sociedad. ¿Qué tenemos ahora? A ver, me canta un poquito que viene. ¿Qué publi es? Ah, una publi de una bebida, creo. A ver, póngala y le cuento la historia. Juan era el parlante de la clase, la profesora le tenía fobia, muy enojada le ordenó quiere salir, y él contestó no gracias tengo novia. Qué fresco, rapidito, inteligente, qué bueno vivir con esta gente. Harta más que harta de rutinas, le dijo necesito una sorpresa. Él le propuso nos casamos el domingo, ella quería una escapada a Fortaleza. Qué fresca, qué copada, qué ocurrente. Qué bueno vivir con esta gente. Un hombre de 90 divisó a una de 30 de ojos bien morenos, y sin dudarlo mucho le pensó, oh, oh, ay, si tuvieras 10 añitos menos. Qué fresco, qué salvaje, qué valiente. Qué bueno vivir con esta gente. Su chica le salió con durandero, de golpe, sin anticipo. Le dijo así de corta, tus amigos soy yo, y el seno con los pibes en pico. ¡Claro! ¡Qué fresco, qué capo, qué decente! ¡Qué bueno vivir con esta gente! ¡Qué fresca, divertida y diferente! ¡Qué bueno vivir con esta gente! ¡Vivamos con alegría! ¡Vivamos con esta gente! CBNA, refresca tu vida. Traje a la memoria de ustedes esta publicidad porque dicen que nunca realmente se pudo comprobar, porque inclusive el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una charla que tuvo con un periodista muy famoso, un entrevistador, dejó a entender que él era, pero que no era. Cuando comienza esa voz, la pauta, que hay una voz, dice el periodista: ¿pero fuiste vos, Axel? No, bueno, capaz que sí, capaz que no. Siempre quedó esa versión de que había actuado. Lo que pasa es que el cantante que interpretaba esta publicidad, que la pueden buscar en YouTube, fue en el 2008, para ser más exactos. Era muy joven Kicillof en el 2008, pero da la fecha, da el tiempo como para que él hubiera sido el que. Pero la verdad que fue muy inteligente la respuesta de Axel, porque dio a entender como que sí, pero dio a entender como que no. O sea que bueno, va al libre albedrío de cada uno. Es una linda publicidad que la traje más que nada como anécdota, por lo que representaba en ese momento una de las publicidades top. Una de las publicidades top de las bebidas sin alcohol. Vamos un poquito a la cortina, así me acomodo. Gracias. Ahora una publicidad que también marcó una época, más que nada por lo que los artistas que trabajaron en ese momento en esa publicidad. Fue una publicidad muy, muy especial. No se las voy a adelantar. Vamos, Matías. Bueno, entonces, ¿nos casamos? Sí. Pero acordate que soy García y quiero invitar a toda mi familia, ¿eh? Sí, y yo soy González. Federico García. Pablo García. Abuelo García. Pedro me dice, che, que estás, que sos viejo. No, soy maduro. Soy maduro. Esta publicidad fue famosa, fue el casamiento García González. Fue hecha en el año 2003, si mal no recuerdo, y fue uno de los comerciales más icónicos de la cerveza Quilmes. Sí, fue en el 2003, para ser exactos, en septiembre del 2003. Estamos hablando de 22 años atrás, 23 años atrás. Bajo el eslogan "El sabor del encuentro", la campaña celebraba la unión de los dos apellidos más comunes en la Argentina en una fiesta masiva. Y servía como excusa de invitar a todos los García y a todos los González, fusionando a personas comunes con figuras famosas que tienen esos apellidos. Yo les voy a comentar quiénes intervinieron. La música en Charly García, Leo García y Erika García. Actuación y medios: Araceli González, que era una nena, Sabrina García Arena, Yuyito González y el gordo Nicanor González del Solar. En deportes, el Turco García, Nacho González, aquel gran arquero que tuvo Racing. Como impacto cultural, puedo decir que es una de las piezas publicitarias más recordadas, más exitosas y más vigentes, si usted me lo permiten, para conectar dos cosas fundamentales en una identidad nacional, que es la familia y la amistad. Y la verdad es cierto, ¿qué es mejor que la familia y qué es mejor que la amistad? Y esto marcó un hito dorado en las campañas publicitarias. La escuchamos de vuelta y después vamos a la tanda publicitaria de esta, su radio 103.3, Identia Comunitaria. Bueno, entonces, ¿nos casamos? Sí. Pero acordate que soy García y quiero invitar a toda mi familia, ¿eh? Sí, y yo soy González. Federico García. Pablo García. Abuelo García. ¿Quién es?

¿Qué desean tomar? Lo de todos los días. Pasan cosas lindas en una familia. Muchas se viven con las cosas de todos los días. Crespi Seco, su vino de todos los días. Qué maravilla, qué maravilla. Pasaron exactamente 54 años. En el año 1972. Fíjese, 1972. Esta fue la publicidad famosa. Se la llamó la publicidad de los escarpines. Y es uno de los hitos más recordados de la televisión argentina. Protagonizada por ese gran actor, esa gran persona que fue Hugo Arana y la señora Betty Galán. Siguió trabajando Betty, después, bueno, se retiró de la... Estaba casada, hasta donde sé, estaba casada con un productor televisivo. Marcó una época. Esto fue para promocionar el vino Crespi Seco, que era un producto de una bodega, hoy una bodega que debe ser una vez más cara, la bodega Catena Zapata. La trama, vamos, lo más importante, que las publicidades antes, a comparación de las de ahora, tenían algo distinto, tenían algo que atrapaba. Siempre eran publicidades de amistad, de familia. En el spot original, bueno, como ustedes se darán cuenta, se habrán imaginado, y los que tengan años como yo la recordarán, Arana llega a su casa y ve un par de escarpines. Y termina, y ahí se da cuenta que va a ser padre por primera vez. Y termina con el brindis de una pareja. Pasan cosas lindas en una familia. Esto produjo un impacto cultural tan grande en la televisión, en lo que es la parte comercial, que esta saga publicitaria duró varios años. Y se fue transformando con el crecimiento de la familia. El nacimiento de la hija, Narcery, en 1973. El segundo embarazo, se la llamó aniversario, y con la llegada de un segundo bebé. Fíjese, los que tengan un poco de memoria y años también, la producción, el director fue Juan José Yusit. El tema es Pasa Cosas Lindas, de Rubén López Furs, e interpretado por Alain Debray, que era el seudónimo de ese gran director que fue Horacio Malvicino. Originalmente, esta pauta, esta publicidad se filmó en blanco y negro, pero debido a la popularidad que tuvo, la explosión, se grabó en colores para el cine. Y lo más importante, que esta campaña no solo catapultó a la carrera de Hugo Arana, sino que quedó instalada en la memoria colectiva como un símbolo de la vida familiar de los años 70 en la Argentina. Y ahora un poquito de cortina y les cuento y recuerdo quién fue esa gran persona, que fue el señor Hugo Arana. No volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Término de la publicidad, fue una gran explosión de Hugo Arana. Y quizás les voy a decir algo, más allá de que fue una excelente persona, no tuve el placer de conocerla, pero sí gente que era el entorno de Hugo Arana, fue uno de los actores más premiados de la industria argentina, acumulando reconocimientos invalorables, tanto en su valor, en labor en la televisión, como en el cine. 6 estatuillas Martín Fierro a lo largo de su carrera, entre ellos el obtenido en el 2011 como el mejor actor de reparto. El Cóndor de Plata ganó 2 premios otorgados por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. En 2006, mejor actor de reparto en la película Cautiva. El 2016, premio a la Cóndor de Plata a la trayectoria por su invaluable aporte al cine nacional. Premios Conex, distinguido con el diploma de mérito como uno de los mejores actores de la década del 80 en la Argentina. El reconocimiento internacional fue en 2013 llevó el premio al mejor actor en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en España, por su rol protagónico en la película uruguaya El viaje hacia el mar. Pero yo lo quiero traer a Hugo Arana porque lo recuerdo, y recuerdo lo que significó. Era un reportaje que le estaba haciendo Novarecio, donde estaba Duhovne, que fue ministro de Macri, Nicolás Duhovne, aquel que dijo no hay que ir al fondo, y el primero que fue, él fue al fondo, en una charla en vasos de whisky con Pagni, aquel periodista de la Nación, dice, no tenemos que volver al fondo, y sin embargo volvieron a caer al fondo. En un momento Nicolás Duhovne quiso explicar en términos medianamente académicos y sociales lo que él defendía, que era la teoría del derrame. Personalmente me causó una indignación terrible, porque es muy fácil hablar atrás de un escritorio o atrás de un micrófono y con una soberbia, como queriendo explicar. Entonces Hugo Arana, con esa agilidad mental que siempre lo caracterizó, ya estaba grande, le dijo, mire, voy a interrumpir, le dice a Novarecio, sí, cómo no. Yo no lo esperaba realmente, no esperaba lo que él transmitió en ese momento. Y él dijo algo muy, muy clásico, muy, muy duro, pero muy real. Que la teoría del derrame le pareció una hijaputez tan grande, porque él hacía una visión y la transmitía al público, que para él la teoría del derrame es estar sentado en una mesa, ir tirando las miguitas para que la gente pudiera comer. La cara de Duhovne no tuvo desperdicio. El silencio sepulcral que se estableció en el programa y que se estableció entre toda la gente que estábamos mirándolo, pues fue en una confitería, marcó un silencio tan grande y dijo, para que haya multimillonarios tiene que haber muchos, muchos chicos pobres y muchos chicos muriéndose de hambre. Ese término de hijaputés fue algo maravilloso, caló tan hondo. Yo quisiera que buscaran ese video que está en YouTube del reportaje que le hizo Novarecio, una charla que, si mal no recuerdo, estaba Fantino, Pero la cara de Duhovne fue impagable, porque yo creo que en la vergüenza, si bien este tipo de personajes no tienen vergüenza, yo creo que afloró la vergüenza, porque bajó los ojos y no los pudo levantar. Así que ese es el recuerdo, más allá de lo que significó Hugo Arana en el teatro, en el cine, como compañero, Le repito, no tuve la suerte de tratarlo, pero sí traté con gente que compartió con él escenario y compartió cafés y compartió charlas. Un tipo de una humildad increíble, un hombre de manos abiertas, de corazón abierto. Y yo tengo ese término, dice, significa una hijaputés tan grande. Y hoy estamos hablando del 2026, ¿no es cierto, señores y señoras, jóvenes y no tan jóvenes? Y hoy la hijaputés, hoy leía un posteo de Horacio Embón, ese gran periodista, tiene un programa excelente en Radio Brisas en Mar del Plata. Y dice que él, para él se ha naturalizado la hijaputés. Y es cierto, todas las cosas que están pasando la tomamos con una naturalidad tan grande como que ya no nos hace mella más nada. Eso significa naturalizar las crisis. La reacción de la gente, yo no sé, será que uno ya está más viejo, está más ducho, está más cansado. Pero quien les habla tiene muchos palos en la espalda. Quien les habla encabezó marchas en contra de Galtieri cuando a posteriori de la de que después me peleé con mis compañeros porque fue una marcha que se hizo en contra de Galtieri, a los 2 días o 4 días fueron a vitorear a Galtieri por las Malvinas. Todavía me duelen los palos de la espalda que tengo. Me corrieron hasta el Café La Paz, Corriente y Montevideo. Entonces yo creo que ya es como que estoy curtido o curado, y por eso a veces no quiero montarme en el caballo, montarme en cólera. Pero realmente estoy viendo cosas. Lo del agua, por ejemplo, ahora, lo de los glaciares, es algo que, me estoy yendo de tema. Si bien este no es un programa político, pero es imposible no ser político. Un día, en una de las charlas que tengo con la gente, me dice, ¿sabes? Pasa que vos haces un programa, pero sos militante. Sos periodista militante. Entonces yo me quedé mirándolo y le dije, mirá, puedo ser periodista militante, pero soy un militante que soy un jubilado con una jubilación mínima y tengo la posibilidad de pagar un espacio en la radio. Sí, lo soy, y a mucha honra. Hay otros que tienen countries, casas, cuentas en Suiza, no declaradas, y no se les dice periodistas militantes. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Vamos con la cortina? Tú llegaste a mí cuando me voy. Eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré. Ah, vamos, Matías, perdón, te hice mala seña. Vamos al tema musical que viene. Y después hablamos un poquito de que diste a mí vivir se fue. Para aquellos que peinan canas, no me digan que no se acuerdan, ¿eh? Saludos a mi prima Cristina que está en la City. Ella es porteña. No me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo. Te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada. Es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, Soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola, Soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Escuchando, María Fernanda, gracias por tus saludos. Escuchando a el guapo de la canción, o el guapachoso, el señor Rolando Lazeri Rodríguez, 1923-1998. Lo traje porque me encanta este tipo de música y quizás haya sido una de las figuras más carismáticas y originales de la música cubana. Célebre porque, fundamentalmente tenía un estilo conversador al cantar y su icónica frase de película. Nació en Mata, un pequeño pueblo de Santa Clara en Cuba. A los 9 años aprendió a tocar los timbales de la tutela de su hermano mayor. Y antes de dedicarse de lleno a la música, trabajó como zapatero o remendón, alternando ese oficio con actuaciones esporádicas como percusionista. La consolidación de él en 1946 se muda a La Habana, donde toca con diversas agrupaciones, incluyendo la orquesta de Arcaño y sus maravillas. Con Benny Moore, estamos hablando en mayúsculas, en 1953... se une a la banda gigante de Benny Moore como percusionista y corista, donde allá en ese momento, de manera imprevista, porque fue imprevisto realmente, descubrió su gran talento como solista. Saltó a la fama en 1957 y grabó su primer gran éxito, Mentiras Tuyas, bajo el sello Gamo de Bebo Valdés y de Guillermo Álvarez Guedes. Este tema, Mentiras Tuyas, definió un estilo único que no era común en esa época, un estilo de dialogar con la letra de las canciones. Era un ida y vuelta con la misma letra de las canciones, y eso atrapó a la gente. Y ahora tenemos un tango, me parece, ¿no es cierto? Porque también incursionó en un tango. Y me gustaría que lo escucharan. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido ladrones, maquiavelos, estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chulo, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que seas cura corchonero rey de basto, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la... Qué tango, qué tango y qué letra, y qué actualidad, ¿no? Qué actualidad. Y este tango va en cualquier ritmo, en cualquier ritmo. Y qué gran verdad que representa este tango. Y una bella interpretación, una sentida interpretación, y muy especial. Todas estas músicas que yo bajo, la bajo de YouTube. Busquen los videos, porque realmente, más allá de lo que se escucha, una cosa es verlo y ver la actuación y ver cómo él juega con esa letra. Me acuerdo que cantaba con su boina, con la tipo Peaky Blinders en ese momento. Era un personaje único rodando la serie. ¿Tenemos otro tango? Después del tango que viene, vamos a dar por terminado el programa, pero no sin antes saludarlos. Vamos al otro tema. Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lento el andar, dobló la esquina del barrio, curta ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se lo oyó cantar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo vos cansado al mazo en inútil barajar, con una daga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho. Me aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, si la vulga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para qué, si igual se vive, y además corre ese riesgo que te bauticen. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo. Cada carta tiene contra y cada contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso. Y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no he de extrañarte si alguna noche borracho me viera pasar de brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo. Y estamos llegando al final del programa. Agradecerles a todos ustedes que están del otro lado la paciencia de haberme acompañado. Como siempre digo, sin ustedes, lo que están de este lado es imposible. Y quiero traer a colación un recuerdo a alguien que se nos fue, que tuve el placer de charlar con él, de tomar café con él, de hacer muchas charlas, el gran Tito Falco, Don Tito, que fue para mí una de las personas que impulsaron la creación de varias de las entidades sociales de la comunidad de Merlo, que todavía están en pie. Y una diferencia tan grande entre aquellas burguesías locales y las de hoy, ¿eh? Porque estamos hablando de otras épocas, y más allá de pensar del progreso que él tuvo, merecido, marcó un hito en la localidad, impulsó el desarrollo del pueblo. Así que Tito, el próximo café lo tomaremos juntos en el cielo, si es que me dejan pasar. Pues yo sé que vos estás en el cielo. Un beso grande y gracias a todos los que están del otro lado. Y como siempre les digo, y le diré hasta el hartazgo, gracias Matías por la compañía y la buena onda. Que hoy siga siendo el mejor día de sus vidas. Chau, chau. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mí.